desde tu pequeña nariz hasta tu graciosa letra, desde tu voz infantil hasta tus manos de seda, desde tus ojos de agua clara como mis ideas. Cuando escribo estas palabras hasta tu alma viajera, dejo fluir los deseos, los esquemas que guardo de ti, para que así puedas decir lo que piensas. Dejo fluir las ganas y las ideas que tengo de ti, para que tú me digas y me deseas. Desde que te conocí, cuando entrabas en mi escena, veía en mis sueños surgir tu figura aventurera. Mas no me fío de mí, ni de interpretar la esencia. Entre amistad y amor hay una gran diferencia. Necesitar es palabra que no tengo intención de emplear, para mostrar que quiero estar aquí.